¿Alguna vez te has preguntado qué implica ser obispo? ¿Qué se necesita para ser obispo? ¿Quién puede serlo? ¿Y comprendes cuáles son sus funciones? De eso vamos a hablar en esta emisión aquí en Semillas para la Vida. Y vamos a basarnos en el Código de Derecho Canónico, que su libro segundo habla acerca del pueblo de Dios. Y ahí su segunda parte nos habla de la constitución jerárquica de la Iglesia. Recuerda que el Código de Derecho Canónico contiene la ley de la Iglesia. Vamos a revisar, pues, los cánones acerca de los obispos que comprenden desde el canon 375 hasta el canon 402. De hecho, hay más cánones acerca de los obispos, pero solamente en esta emisión nos vamos a enfocar en estos. De los obispos en general, los obispos que por institución divina son los sucesores de los apóstoles, en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como pastores de la Iglesia, para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. Por la consagración episcopal, junto con la función de santificar, los obispos reciben también las funciones de enseñar y regir, que sin embargo, por su misma naturaleza, solo pueden ser ejercidas en comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Se llaman diocesanos los obispos a los que se le ha encomendado el cuidado de una diócesis. Los demás se denominan titulares. El sumo pontífice nombra libremente a los obispos o confirma a los que han sido legítimamente elegidos. Al menos cada 3 años, los obispos de la provincia eclesiástica, o donde así lo aconsejen las circunstancias los de la conferencia episcopal, deben elaborar de común acuerdo y bajo secreto una lista de presbíteros, también de entre los miembros de institutos de vida consagrada, que sean más idóneos para el episcopado, y han de enviar esta lista a la sede apostólica, permaneciendo firme el derecho de cada obispo de dar a conocer particularmente a la sede apostólica nombres de presbíteros que considere dignos e idóneos para el oficio episcopal. A no ser que se establezca legítimamente de otra manera, cuando se ha de nombrar un obispo diocesano o un obispo coadjutor para proponer a la sede apostólica una terna, corresponde al legado pontificio investigar separadamente y comunicar a la misma sede apostólica, juntamente con su opinión, lo que sugieran el arzobispo y los sufragáneos de la provincia a la cual pertenece la diócesis que se ha de proveer o con la cual está agrupada, así como el presidente de la conferencia episcopal. Oiga además el legado pontificio a algunos del colegio de consultores y del cabildo de la catedral, y si lo juzgare conveniente, pida en secreto y separadamente el parecer de algunos de uno y otro clero y también de laicos que destaquen por su sabiduría. Si no se ha provisto legítimamente de otro modo, el obispo diocesano que considere que debe darse a un auxiliar a su diócesis propondrá a la sede apostólica una lista de al menos 3 de los presbíteros que sean más idóneos para ese oficio. En lo sucesivo, no se concederá a las autoridades civiles ningún derecho ni privilegio de elección, nombramiento, presentación y designación de obispos. Para la idoneidad de los candidatos al episcopado se requiere que el interesado sea 1. Insigne por la firmeza de su fe, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que le hacen apto para ejercer el oficio de que se trata. 2. De buena fama. 3. De al menos 35 años. 4. Ordenado de presbítero desde hace al menos 5 años. 5. Doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico por un Instituto de Estudios Superiores aprobado por la sede apostólica o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas. El juicio definitivo sobre la idoneidad del candidato corresponde a la sede apostólica. A no ser que esté legítimamente impedido, quien ha sido promovido al episcopado debe recibir la consagración episcopal dentro del plazo de 3 meses a partir del día en que le llegaron las letras apostólicas y, en todo caso, antes de tomar posesión de su oficio. Además de tomar posesión canónica de su oficio, el que ha sido promovido debe hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad a la sede apostólica según la fórmula aprobada por la misma sede apostólica. De los obispos diocesanos. Al obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha confiado toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por el derecho o por el decreto del sumo pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica. A no ser que por la naturaleza del asunto o por prescripción del derecho conste otra cosa, se equiparan en derecho al obispo diocesano aquellos que presiden otras comunidades de fieles de las que se trata en el canon 368. Quien ha sido promovido al episcopado no debe inmiscuirse en el ejercicio del oficio que se le confía antes de tomar posesión canónica de la diócesis. Puede, sin embargo, ejercer los oficios que ya tenía en la misma diócesis cuando fue promovido. A no ser que se haya legítimamente impedido, quien ha sido promovido al oficio de obispo diocesano debe tomar posesión canónica de su diócesis dentro del plazo de 4 meses a partir del momento en que recibe las letras apostólicas, si aún no había recibido la consagración episcopal, y dentro del plazo de 2 meses si ya estaba consagrado. El obispo toma posesión canónica de su diócesis tan pronto como en la misma diócesis, personalmente o por medio de un procurador, muestra las letras apostólicas al colegio de consultores en presencia del canciller de la curia, que levanta acta, o en las diócesis de nueva erección, cuando hace conocedores de estas letras al clero y al pueblo presentes en la iglesia catedral, levantando acta del presbítero de mayor edad entre los que asisten. Es muy aconsejable que a la toma de posesión canónica tenga lugar en la iglesia catedral, con un acto litúrgico al que asisten el clero y el pueblo. Al ejercer su función pastoral, el obispo diocesano debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían, cualquiera que sea su edad, condición o nacionalidad, tanto si habitan en el territorio como si se encuentran en él temporalmente, manifestando su afán apostólico también a aquellos que por sus circunstancias no pueden obtener suficientemente los frutos de la cura pastoral ordinaria, así como a quienes se hayan apartado de la práctica de la religión. Si en su diócesis hay fieles de otro rito, provea a sus necesidades espirituales mediante sacerdotes o parroquias de este rito o mediante un vicario episcopal. Debe mostrarse humano y caritativo con los hermanos que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, fomentando también el ecumenismo tal y como lo entiende la Iglesia. Considere que se le encomiendan en el Señor los no bautizados, para que también ante ellos brille la caridad de Cristo, de quien el obispo debe ser testigo ante los hombres. El obispo diocesano atienda con peculiar solicitud a los presbíteros, a quienes debe oír como a sus cooperadores y consejeros. Defienda sus derechos y cuide de que cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado y de que dispongan de aquellos medios e instituciones que necesitan para el incremento de su vida espiritual e intelectual, y procure también que se provea, conforme a la norma de derecho, a su honesta sustentación y asistencia social. Fomente el obispo diocesano con todas sus fuerzas las vocaciones a los diversos ministerios y a la vida consagrada, dedicando especial atención a las vocaciones sacerdotales y misioneras. El obispo diocesano debe enseñar y explicar a los fieles las verdades de fe que han de creerse y vivirse, predicando personalmente con frecuencia. Cuide también de que se cumplan diligentemente las prescripciones de los cánones sobre el ministerio de la palabra, principalmente sobre la homilía y la enseñanza del catecismo, de manera que a todos se enseñe la totalidad de la doctrina cristiana. Defienda con fortaleza, de la manera más conveniente, la integridad y unidad de la fe, reconociendo no obstante la justa libertad de investigar más profundamente la verdad. El obispo diocesano, consciente de que está obligado a dar ejemplo de santidad con su caridad, humildad y sencillez de vida, debe procurar con todas sus fuerzas promover la santidad de los fieles según la vocación propia de cada uno. Y por ser el dispensador principal de los misterios de Dios, ha de cuidar incesantemente de que los fieles que le están encomendados crezcan en la gracia por la celebración de los sacramentos y conozcan y vivan el misterio pascual. Una vez tomada posesión de la diócesis, el obispo diocesano debe aplicar por el pueblo que le está encomendado la misa de todos los domingos y otras fiestas de precepto en su región. Los días indicados anteriormente, el obispo debe personalmente celebrar y aplicar la misa por el pueblo, y si no puede celebrarla por impedimento legítimo, la aplicará esos mismos días por medio de otro u otros días personalmente. El obispo, a quien además de la propia se encomiendan otras diócesis incluso a título de administración, cumple este deber aplicando una sola misa por todo el pueblo que se le ha confiado. El obispo que se hubiera dejado de cumplir la obligación de la que se trata en este canon, debe cuanto antes aplicar por el pueblo tantas misas como hubiera dejado de ofrecer. Presida frecuentemente la celebración de la Santísima Eucaristía en la catedral o en otra iglesia de su diócesis, sobre todo en las fiestas de precepto y en otras solemnidades. El obispo diocesano puede celebrar pontificales en toda su diócesis, pero no fuera de su propia diócesis, sin el consentimiento expreso, o al menos razonablemente presunto, del ordinario de ese lugar. Corresponde al obispo diocesano gobernar a la iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial a tenor del derecho. El obispo ejerce personalmente la potestad legislativa, la ejecutiva la ejerce por sí mismo o por medio de los vicarios generales o episcopales conforme a la norma del derecho, y la judicial tanto personalmente como por medio del vicario judicial y de los jueces conforme a la norma del derecho. Dado que tiene obligación de defender la unidad de la Iglesia Universal, el obispo debe promover la disciplina que es común a toda la Iglesia y por tanto exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas. Ha de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los santos y la administración de los bienes. El obispo diocesano representa a la diócesis en todos los negocios jurídicos de la misma. Fomente el obispo en la diócesis las distintas formas de apostolado y cuide de que en toda la diócesis o en sus distritos particulares todas las actividades de apostolado se coordinen bajo su dirección, respetando el carácter propio de cada una. Inste a los fieles para que cumplan su deber de hacer apostolado de acuerdo con la condición y la capacidad de cada uno, y exhórteles a que participen en las diversas iniciativas de apostolado y les presten ayuda según las necesidades del lugar y de tiempo. Al obispo diocesano, aunque tenga un coadjutor o auxiliar, le obliga la ley de residencia personal en la diócesis. Aparte de las ausencias por razón de la visita ad limina, de su deber de asistir a los concilios, al sínodo de los obispos y a las reuniones de la conferencia episcopal, o de cumplir otro oficio que le haya sido legítimamente encomendado, puede ausentarse de su diócesis con causa razonable no más de un mes continuo o con interrupciones, con tal de que provea a que la diócesis no sufra ningún perjuicio por su ausencia. No debe ausentarse de su diócesis los días de Navidad, Semana Santa y Resurrección del Señor, Pentecostés y Corpus Christi, a no ser por una causa grave y urgente. Si un obispo se ausentase ilegítimamente de la diócesis por más de 6 meses, el metropolitano informará sobre este hecho a la sede apostólica. Si el ausente es el metropolitano, hará lo mismo el más antiguo de los sufragáneos. El obispo tiene la obligación de visitar la diócesis cada año total o parcialmente, de modo que al menos cada 5 años visite la diócesis entera, personalmente, o si se encuentra legítimamente impedido, por medio del obispo coadjutor, o del auxiliar, o del vicario general o episcopal, o de otro presbítero. Puede el obispo elegir a los clérigos que desee para que le acompañen y ayuden en la visita, quedando reprobado cualquier privilegio o costumbre en contra. Están sujetos a la visita episcopal ordinaria las personas, instituciones católicas, cosas y lugares sagrados que se encuentran dentro del ámbito de la diócesis. Solo en casos determinados por el derecho puede el obispo hacer esa visita a los miembros de los institutos religiosos de derecho pontificio y a sus casas. Procure el obispo realizar la visita canónica con la debida diligencia y cuide de no ser molesto y oneroso para nadie con gastos innecesarios. Cada 5 años, el obispo diocesano debe presentar al romano pontífice una relación sobre la situación de su diócesis según el modelo determinado por la sede apostólica y en el tiempo establecido por ella. Si el año establecido para presentar la relación coincide en todo o en parte con los 2 primeros años desde que asumió el gobierno de la diócesis, el obispo puede, por esa vez, prescindir de preparar y presentar la relación. El obispo diocesano, el año en que debe presentar la relación al sumo pontífice, vaya a Roma, de no haber establecido otra cosa la sede apostólica, para venerar los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo y preséntese al romano pontífice. El obispo debe cumplir personalmente esta obligación, a no ser que se encuentre legítimamente impedido. En este caso lo hará por medio del coadjutor, si lo tiene, o del auxiliar, o de un sacerdote idóneo de su presbiterio que resida en su diócesis. El vicario apostólico puede cumplir esta obligación por medio de un procurador, incluso uno que vive en Roma. El prefecto apostólico no tiene esta obligación. Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo. El obispo a quien se haya aceptado la renuncia de su oficio conserva el título de obispo dimisionario de su diócesis y, si lo desea, puede continuar residiendo en ella, a no ser que en casos determinados por circunstancias especiales la sede apostólica provea de otra manera. La conferencia episcopal debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente y digna sustentación del obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la cual sirvió. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.